Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura, 100.9 de Cultura FM, 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ayer hubieron muchas novedades, entre ellas el sismo de 5.6 grados que informó el Instituto Geofísico y obviamente emitió un pronunciamiento que esto se daba en Pastaza por una falla tectónica. Así que bueno, las autoridades de control están haciendo el llamado para mantener la calma. Recuerde que usted toda la información tiene que recibirla pues únicamente de las autoridades de control para evitar el pánico. Nos vamos de inmediato a conocer rápidamente para qué dígitos corresponde el pico y placa, Darío. Por supuesto, buenos días amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya estamos en una edición más de este el informativo Zona Cultura correspondiente a este jueves primero de febrero, emisión número 23. Hoy no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde se repite la restricción, desde las 16:00 hasta las 19:30, el perímetro en el cual se aplica esta medida está marcado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Tome en cuenta esta medida. No pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. Adicional a esto, queremos recordarles que desde el día de hoy ya inicia el proceso de calendarización para los trámites de revisión técnica vehicular y posterior matriculación para los automotores de la ciudad de Quito. Así que haga rápidamente este trámite, no lo deje para último. Hoy, desde este mes de enero, ya le corresponde a los automotores cuyo último dígito en su placa sea 1. Para ellos es de manera obligatoria hacer este trámite durante este mes. Tenemos ya las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 y 4. Recuerde que hoy es primero de febrero de 2018, es el primer día del mes. Quito amaneció con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 9. Y nos vamos rápidamente a conocer qué nos señala ECU 911 en cuanto a las vías de salida norte-sur del país. Napo, Pichincha y Orellana, que es el perímetro que le corresponde. Las vías se encuentran totalmente habilitadas, excepto a la altura de kilómetro 71, que está habilitado un solo carril. Y en el aeropuerto Mariscal Sucre, hace 32 minutos, dice operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto, 7 de la mañana, 5 minutos, hay más detalles que les compartimos a continuación. ¿Qué dice la AMT? Sí, por supuesto. Bueno, de la AMT no encontramos aún los reportes, sin embargo, les debo contar que a lo que me acercaba acá la radiodifusora, pude evidenciar que están cerrados los túneles de San Diego, así que tome las precauciones. Me parece que existe algún incidente de tránsito en el sector. Está cerrada este túnel en el sentido norte-sur. Puede tomar vías alternas para llegar a su destino. Bueno, respecto a lo que tú estás manifestando, no sé si tiene que ver con la Mariscal Sucre debido a un accidente de tránsito en la entrada al túnel de San Roque. No sé si eso es precisamente. Ahí está. Pero está cerrado desde el túnel de San Diego. Ahí está. Por esta novedad. De San Juan, perdón. Un accidente, ya saben que Esto pues obstaculiza la mayor parte de las vías, así que si todavía persiste esto, tomen otras alternativas. Ya nosotros de inmediato, si es que ya se publica que está habilitado, nosotros les estaremos dando a conocer de manera oportuna. Nos vamos ya. 7:06 nos vamos a conocer cuál es la información que tendremos el día de hoy. ¿Qué destaca Zona Cultura? Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 6 minutos, 7:06. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural firma convenio con la Universidad de la SUAY para la transferencia de conocimientos en gestión de patrimonio. El Parque Nacional Cayambe y Coca contará con un sendero para adultos mayores y personas con discapacidad. Continúa esta semana la presentación de la obra La Consagración de la Primavera. Cuenca eligió a su comadre para la gran fiesta del jueves de compadres. Muestra pictórica, conciertos, exposiciones y más se presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cañar. En la sala Jorge Casa de esta institución se desarrolló ayer el foro Taller Cultura Milenaria y Diseño de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura, la Embajada de Japón, presentaron al grupo Waleaye un recorrido por lo mejor del Japón. En la próxima edición de la revista Jaguar Songo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe, esta se acerca más a la comunidad. La Galería de Arte Itinerarte de Ambularte se exhibe hasta el 16 de marzo en la Casa de la Cultura. Desde este 5 de febrero inician ya los talleres permanentes de arte en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Orellana. El municipio de Quito le apuesta a la movilización sobre ruedas. Continúa esta semana la presentación de la obra La Consagración de la Primavera. Seguimos con lo que tendremos a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista. ¿Contaremos con quién, Darío? Hoy nos enlazaremos vía telefónica hasta Manabí, al litoral ecuatoriano, y conversaremos con Fidel Intriago, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia, y hablaremos sobre las actividades desarrolladas por Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También contaremos con la presencia aquí en los estudios de la radio de Juliana de la Cruz. Con ella vamos a conocer sobre el chigualo visto desde un ritual pagano y religioso. En la etapa final de nuestras entrevistas estaremos junto a Adrián Torres y Franklin Cruz para dar a conocer detalles sobre la propuesta de Lexi Voz, el nuevo programa de Cultura FM. Y con este preámbulo de lo que tendremos acá en el noticiario de Zona Cultura, nos vamos ya con el detalle de la información, recordándoles que a partir de las 7:30 usted puede marcar 2220966, 2220966 y compartir la información cultural que se generará en los próximos días. En el país. Arrancamos ya la jornada informativa con el fin de posibilitar la transferencia de conocimientos, experiencias e información en la gestión del patrimonio cultural. Este martes 30 de enero se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Universidad de la SUAY en la ciudad de Cuenca. El convenio tiene como objetivo establecer un marco general de cooperación técnico-científico entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Universidad de la SUAY para la transferencia de conocimiento e información relacionada con la gestión integral del patrimonio cultural, señaló el director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso. No solo hay que pensar el patrimonio, más sobre todo cuando el patrimonio es un bien ciudadano, es un bien social, tiene que tener diferentes tipos de entradas, y la academia es un vector fundamental para repensar lo que es el patrimonio e incluso para que se generen nuevos mecanismos para su investigación, su cuidado y su conservación. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se compromete a través de este convenio a colaborar en proyectos de investigación, capacitación y desarrollo tecnológico. Facilitará la información necesaria para la ejecución de estudios de investigación y participará en la organización de eventos de carácter académico-científico con la Universidad de la SUAY y la Escuela de Arquitectura Joaquín Moscoso. Creemos y estamos absolutamente convencidos que los nuevos profesionales, las futuras generaciones de profesionales que atienden el tema patrimonial del Ecuador nacen justamente de este tipo de alianzas, de este tipo de relaciones. El hecho de, por ejemplo, hacer prácticas universitarias en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, de poder tener una relación mucho más estrecha con los conceptos, con los bienes, con los ámbitos, con la gente, con las herramientas que están manejándose al nivel de la gestión pública del patrimonio. Yo creo que ese acercamiento inspira muchísima confianza y relacionamiento de los estudiantes, de los académicos en el tema, y eso va a propiciar que muchos de ellos incluso opten por las carreras de ciencias del patrimonio cultural. Mientras tanto, la Universidad de la SUAY establecerá programas de pasantías o de investigación acorde a los temas de interés que se definen interinstitucionalmente mediante un plan de investigación conjunta. El convenio tendrá una duración de 4 años. Moscoso finalizó diciendo a Zona Cultura que han firmado varios convenios con otras instituciones educativas. Continuaba usted en compañía del informativo Zona Cultura. Nosotros somos retransmitidos a partir de las páginas www.ccloro.gov.es y por supuesto la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. En la parte superior, encima de los banners, puede escuchar, encontrar el icono Radio CCE. Da un clic ahí y ya puede ingresar a la página, donde incluso tenemos un sistema de audio y video. A partir de las 8 de la mañana le invito a que se conecte desde ahí y pueda conocer a las personas que nos acompañan en la cabina. 7 de la mañana con 12 minutos, 7 y 12. La 14ª edición del Festival Ecuador Jazz 2018 ya está sonando en la ciudad de Quito durante 5 días. El jazz y sus diferentes funciones son compartidas entre Ecuador y varios países del mundo. Desde ayer en la noche ha dado inicio en la ciudad de Quito 5 días dedicados a la difusión de la música y la cultura jazz con la realización de la 14ª edición del Festival Ecuador Jazz, realizada por la Fundación Teatro Nacional Sucre. En esta ocasión el festival presenta 8 bandas y solistas internacionales y 9 nacionales. El proceso de organización del festival se realizó mediante convocatoria pública e invitación directa. Es así que podemos encontrar una variada oferta musical en la que el jazz no es el único protagonista, sino que también tienen presencia otros ritmos y géneros musicales. Así lo señala Fabiola Pazmiño, directora de producción del Teatro Nacional Sucre. El festival es un festival que mira y muestra, es una plataforma de presentación de todas las posibilidades que tiene el jazz. No es que ya no es un festival de jazz solamente, sino que justamente lo que no hace es anclarse en el jazz como un género único y rígido. Cada edición desde hace 14 años, este festival ha ido incrementando su oferta, dándose un espacio a nivel internacional. Tanto los artistas como los gestores y programadores de todo el mundo, no solo a nivel Latinoamérica, reconocen al festival, están siempre interesados en participar. Las embajadas siempre nos escriben recomendando grupos o queriendo participar, ser parte del festival. Muchísimos grupos que conocidos de otros grupos que han participado nos mandan sus proyectos para que los tomemos en cuenta. Entonces es un festival muy bien posicionado y la prensa internacional también ya reconoce el festival y siempre se habla al respecto. El ecuatoriano Sebastián Acosta y la banda mexicana Troquen fueron los encargados de inaugurar los conciertos del festival. En esta ocasión el Ecuador Jazz llevó la música de Troquen al Centro de Rehabilitación Social La Tacunga. Samu y Cristian, bajista y pianista respectivamente de la agrupación, nos cuentan su experiencia con este concierto. Sí, pues la gente del festival de aquí del Teatro Nacional Sucre nos hicieron la invitación. Nosotros desde hace algunos años hemos venido realizando distintos trabajos de labor social y ya hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes cárceles, tanto en México como en Estados Unidos, ahora nos tocó acá en Ecuador, y pues a nosotros se nos hace una experiencia muy bonita, ¿no?, en ir a compartirles nuestra música, en pasar un rato ahí con toda la gente. Las funciones del Ecuador Jazz ya han dado inicio, mantendrán presentaciones hasta el 4 de febrero con funciones en el Teatro Nacional Sucre. El costo de las entradas varían de 15, 20 y 30 dólares. También habrá funciones de acceso libre en el Teatro Variedades Ernesto Albán. La clausura será el próximo domingo. En la plaza del teatro, desde las 7:30 de la noche, cerrarán el festival con las funciones de las bandas Free Band, La Pompenor, The Shulf Demons, Elkin Robinson y Francisco el Hombre. Continúa en compañía del informativo Zona Cultura. En este momento queremos hacer un paréntesis a nuestra información cultural y artística para recordarles que el 4 de febrero tendremos la consulta popular. Por esto se aplica ya la ley seca. Son 36 horas previas y 12 después de la consulta popular. Esto quiere decir que desde el mediodía de este viernes 2 de febrero no se permitirá la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. Tome mucha precaución. Esto de acuerdo al artículo 123 del Código de la Democracia. De igual forma, les hacemos la invitación, recordarles que para votar las personas necesitan tener la cédula de identidad. Así que si usted no la tiene, tenga en cuenta que el sábado y el domingo también están habilitadas las agencias del registro civil para que pueda obtener este documento. Con estos detalles nos vamos ya con la información cuando son las 7 de la mañana y 18 minutos. Con el objetivo de conservar el ambiente y garantizar un acceso universal al Parque Nacional Cayambe Coca, el pasado lunes 29 de enero, el ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, firmó un convenio marco de cooperación con la Fundación Proyecto de Rangos de Movimiento y la empresa Alta Andina S.A. La firma de este convenio tiene la finalidad de coordinar conjuntamente la ejecución de actividades para conservar y además crear un sendero interpretativo para adultos mayores y personas con discapacidad en el sector de Guamaní, la Virgen de Papayacta y el Parque Nacional Cayambe Coca en Pichincha. Durante su intervención, el ministro Granizo felicitó a la empresa por la iniciativa y la firma del convenio con esta cartera de Estado. Esta es una gestión sumamente potente, pues el gobierno nacional se ha caracterizado por defender los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores. Este proyecto generará la posibilidad de que todas las personas puedan disfrutar de los espacios naturales, pues varios son de difícil acceso por su ubicación y geografía, mencionó. Por su parte, David Joseph Grupa, de la Fundación Proyecto de Rangos de Movimiento, indicó que desde hace varios años se ha trabajado en este proyecto que va a brindar oportunidades de acceso a las personas que utilizan prótesis, sillas de ruedas, personas de tercera edad y puedan disfrutar de las áreas protegidas. La construcción de este sendero más alto del mundo nos abrirá muchas puertas, las mismas que nos permitirá llevar a cabo este sueño. El Ministerio del Ambiente, como ente rector de la gestión ambiental y responsable de las reservas ecológicas del país, apoya esta iniciativa que tendrá una duración de 5 años y está previsto que la construcción del sendero finalice en el mes de diciembre. Fuente: Ministerio del Ambiente. Vamos con más información. Tenemos lamentablemente que darles a conocer que al momento se visualiza accidente de tránsito en la Panamericana Norte en el sector ingreso a Carapungo. Se encuentra obstaculizado el carril central sentido sur-norte, así que les invitamos que las personas que se encuentren por el sector tome vías alternas y o reduzca la velocidad si es que ya está próximo a este sector en la Panamericana Norte en el sector ingreso a Carapungo. Tenemos 7 de la mañana y 21 minutos. Nos vamos con nuestra información cultural. La famosa cantante ecuatoriana Carla Canora es la comadre oficial del Jueves de Compadres y Comadres de Cuenca, a celebrarse este jueves 8 de febrero a partir de las 5 de la tarde en el Parque Calderón. Ingenuamente pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta tarde de lluvia. Carla Canora, una artista con gran trayectoria nacional e internacional, como manda la tradición del pregón del carnaval cuencano, fue elegida de entre grupo de personajes públicos hace 15 días y su anuncio se mantuvo en secreto hasta este martes, cuando la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca la presentó ante la ciudadanía y los medios de comunicación. Hay un libro de versos en tus manos de luna. Y en el libro un poema. Carla Canora animará con su música de inicio a fin el pregón del carnaval cuencano, que cada año se realiza en el hemiciclo del Parque Calderón ante la presencia de 10.000 personas, una gran parte de ellos turistas y viajeros de todo el mundo. Durante 5 horas consecutivas, todos los presentes juegan con espuma, harina, confeti, papel picado, agua de flores, se nombran compadres y comadres del carnaval entre sí, disfrutan de los grupos de música, de baile y danza. Todos cantan a la voz del carnaval, todo el mundo se levanta. El Jueves de Compadres y Comadres durante los últimos años se ha convertido en el pregón de las fiestas del carnaval cuencano y azuayo de mayor asistencia y disfrute de propios y extraños. Por ellos, el Ministerio de Turismo promociona y motiva a los amantes de esta fiesta colorida a venir a Cuenca y disfrutar entre amigos y familia. Tú llegaste a mi mundo, tú cambiaste las cosas, tú. Mentira perfecta, tú. Fuente: Ministerio de Turismo. Tú, ladrón de la noche, tú. Robaste mis sueños, tú. Cortada perfecta, tú. En la casa. Siete de la mañana y 24 minutos, momento para entrar ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de sus respectivos núcleos provinciales. Y es así, nos vamos ya con los núcleos provinciales hasta el centro del país, en donde el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar desarrolla una extensa gama de eventos en el segundo mes del año. Esto generará gran impacto en cuanto a la producción cultural en el núcleo y en sus cercanías. Zona Cultura presenta la agenda de actividades en la siguiente nota. Cañar, Marcamanta y Anani. Una serie de actividades ha desarrollado la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar ya en el arranque de este 2018. Tuvieron la visita de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, que llevó hasta la población de esta zona un evento artístico-cultural de otro nivel. Presentación de pinturas sobre Eduardo León Garrido, influencia por 3 vertientes principales, la música, la pintura y la literatura. Curiosamente, esta trilogía se relaciona como parte de Arte de Magia y conforma una estructura fundamental. Fuente y soporte cultural de los Cañaris fue otro de los eventos. El pueblo Cañari se originó de la unión de 2 hermanos de 2 guayacanes que una serpiente hechizó a una mujer y con ella creó a este pueblo. Este es uno de los mitos que se desarrolló durante este evento. reapertura del Museo de Ingapirca, sustento de la historia del pasado cultural, entre otros eventos, fueron los expuestos en este mes de enero y que arranca con febrero. Todo esto lo conversamos con el director del Núcleo Provincial del Cañar, el doctor Edgar Palomeque. Tenemos una amplísima agenda, que hay que... Sería largo la expresión de la agenda, porque estamos preparando, que es el mes de la declaratoria de fundación de Azogues. Entonces nosotros vamos a participar en las festividades de fundación con una agenda muy amplia que viene con danza, con teatro, con música, con pintura, bueno, en fin, con toda la gama extensa de las artes. Colectivo de jóvenes, grupo de mujeres, propuestas de exposiciones se desarrollan entre los meses de febrero y marzo de este año. Entre febrero y abril tenemos planificados una serie de actos culturales vinculados con las artes. En especial tenemos planificado, ya pasado el carnaval, una presentación de pintura de un grupo de jóvenes de Tawa, de Resplandor, en fin, un grupo de jóvenes agrupados en varios colectivos que van a presentar su pintura, asimismo poesía. El amor, el fomento a la lectura, busca tener un impulso diferente desde la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar. Entre febrero y abril tenemos planificados una serie de actos culturales vinculados con las artes. En especial tenemos planificado, ya pasado el carnaval, una presentación de pintura de un grupo de jóvenes de Tawa, de Resplandor, en fin, un grupo de jóvenes agrupados en varios colectivos que van a presentar su pintura, asimismo poesía. El Centro de Investigación de la Cultura Cañari es auspiciado por la Casa de la Cultura y con el respaldo de la Universidad Nacional de Educación. Este es el hito más importante del 2018 para este núcleo. En el mes de febrero vamos a inaugurar el Centro de Investigación de la Cultura Cañari en la ciudad de Cañar. Es un centro que va a completar en valor lo que es la cultura cañari. Es un centro de investigación auspiciado por la Casa de la Cultura con el respaldo de la Universidad Nacional de Educación. Es decir, un centro de investigación eminentemente de carácter científico, con el apoyo de los investigadores de las universidades y los investigadores que tiene la provincia del Cañar. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:28, 7:28. Recuerde que ya mismo usted puede marcar al 2220-966, 2220-966, para que pueda compartir con la audiencia de Cultura FM y 940 de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Teatro Nacional de esta institución recibió la noche de este miércoles, en conjunto al Ministerio de Cultura y la Embajada de Japón, quienes presentaron al grupo Gualeaje, un recorrido por Japón a través de la danza, tambores y cantos. Acompañemos en este recorrido por el país del sol naciente a nuestro compañero Alex Mora. Yo daría mi dedo meñique por ir al Japón, uno de los pocos países que quisiera de verdad conocer. Esto afirmó en alguna ocasión el escritor norteamericano Henry James, atraído por los misterios de esta civilización milenaria. Y él no fue el único. La cultura nipona ha inspirado a un sinnúmero de artistas occidentales que han visto en ella un referente inagotable de símbolos. Yo jamás he visitado Japón, y pese a que me encantaría hacerlo, no pienso como el señor James. Algo cultural. Con esta introducción, te contamos que anoche se desarrolló en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el encuentro cultural dancístico proveniente de Japón. La música y la danza siguieron llevándonos a lugares insospechados y a otros niveles irreconocibles. Viajar sin viajar, o por lo menos viajar distinto, haces para el proveniente de Japón, que por segundo año consecutivo presenta este espectáculo que combina tambores, canciones y danza tradicional. El agregado cultural de Japón, Ryoe Shoshuru, visitó nuestra institución y nos cuenta más detalles de la cita. Todo consiste en como instrumentos musicales japonesas, baile, algo movimiento acrobático,

Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos de regreso para seguir compartiendo información con ustedes. Continúa el cierre en la Panamericana Norte y la calle Pedro Padre Luis Bacari. Esto en el sentido sur-norte, esto debido a un incidente de tránsito en el sector. Podemos ver en las imágenes de que existe gran carga vehicular, de manera especial para las personas que van a salir de la ciudad de Quito por la Panamericana Norte. Una ruta alterna sería Ruta Viva y también Collas para salir por el aeropuerto para las provincias del norte. Seguimos con más información, 7:35, 7:35. Yaguarzongo, la revista de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, invita al público a escribir sobre opinión, cuentos y actualidad. Los detalles le contamos a continuación. Revista Yaguarzongo de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe invita al público a formar parte de su edición número 60. Paulo Ortiz, comunicador social de la entidad, nos comenta que la revista lleva el nombre del pueblo guerrero Yaguarzongo, que habitó la provincia de Zamora Chinchipe. También señala que esta próxima edición estará dedicada al cantón Paquisha de esa zona del país. La edición número 60 irá dedicada al cantón Paquisha, con lo que estará culminando los 9 cantones. Luego tenemos previsto ir abordando ediciones de acuerdo a expresiones culturales, es decir, dedicar una edición netamente a lo que es música, otra a lo que es poesía, otra a lo que son manifestaciones literarias, pintura, etcétera. El núcleo provincial de Zamora Chinchipe ha creído conveniente que la ciudadanía libremente pueda participar de esta edición, y hasta el momento la aceptación ha sido muy buena. Por ello seguimos invitando a la ciudadanía, a, independientemente de que sea escritor, existen, por ejemplo, periodistas, existen maestros, existen profesionales en las diferentes ramas que sienten esa inclinación por la escritura, que tienen dentro de sus conocimientos, dentro de su experiencia, importantes historias que contar. Entonces nos interesa recopilar toda esa información para plasmarla en esta revista. Ha dejado un precedente muy importante, son registros que van directamente a la biblioteca del núcleo provincial, como también ahora actualmente en forma digital la pueden encontrar en la página web de la Casa de la Cultura. Es un espacio importante para inmortalizar aquellas historias y aquella memoria colectiva que deberíamos todos preservar. La mencionada institución hace extensiva su invitación a la ciudadanía para que participe enviando artículos de opinión, notas de historia, cuentos, leyendas, poesía, biografías de actores culturales, artículos de actualidad, fotografías y pinturas. Puede enviar sus escritos y propuestas a casaculturazamora@gmail.com y al Facebook o Twitter oficiales de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe. Para Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Seguimos con más información, 7:39. Iniciaron las inscripciones para los talleres permanentes de formación artística Umaguas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Orellana. Su presidente, Nicolás Paucar, nos comenta sobre estos talleres. La Casa de la Cultura Núcleo de Orellana invita a los talleres permanentes de formación artística Omaguas. En estos se tratarán los siguientes temas: guitarra clásica, guitarra popular, teatro, canto, dibujo y pintura, ballet clásico, danza contemporánea y danza folclórica. Al respecto, Nicolás Paucar, presidente del núcleo, nos comenta lo siguiente. Cumpliendo con la agenda de trabajo prevista para el año 2018, está realizando los talleres permanentes de formación artística, periodo 2018. La primera fase de estos cursos inicia el 5 de febrero y durará hasta junio, mientras que la segunda fase inicia en septiembre y termina en diciembre del presente año. Los costos de estos varían entre los 5 y 15 dólares mensuales más de inscripción, así lo explica Paucar. El curso más caro o el taller más elevado está en 15 dólares, que concierne a ballet clásico. Entonces, una mensualidad de 15 dólares y una inscripción de 30 dólares. Lo que es guitarra clásica y guitarra popular, estamos cobrando 20 dólares de inscripción y 10 dólares mensuales. Y en cuanto a teatro, canto y danza folclórica y dibujo y pintura, estamos cobrando 5 dólares mensuales y una inscripción de 20 dólares. Si desea más información o inscripciones, puede asistir a las oficinas de la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana, ubicadas en la calle Quito y Pompeya, junto al Registro Civil. Recuerde que los cupos son limitados, para edades desde los 5 años en adelante, en horarios variados. Inscríbase, quedan pocos días. Para Zona Cultura, Fernanda Báez. Siete de la mañana con 42 minutos, 7:42. Nos vamos hasta Morona, Santiago. Ahí está nuestra compañera Jamie Chiluiza, quien conversa con el director Juan Merino, Morona, Santiago. Precisamente conoceremos sobre los reconocimientos a las personas poseedoras de saberes. Adelante, Jamie. Compañeras y compañeros, un saludo cordial. Les informamos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago. Nos encontramos con Juan Merino, director de la institución, quien nos va a comentar sobre el proyecto de reconocimiento a los poseedores de saberes Shuar. ¿En qué consiste este evento? Consiste en que vamos cantón por cantón en comunión con las autoridades de la localidad, hacemos un diagnóstico de las personas longevos y longevas que están sobre los 80 años, pedimos la anuencia de los familiares y luego organizamos un programa de reconocimiento de acuerdo a una fecha prevista que definimos con las autoridades de la localidad o por nuestro propio criterio según el marco de circunstancias. ¿Cómo fue este proceso y qué decreto se hizo también de parte de la institución? Hemos concebido la idea de que el reconocimiento a los poseedores de saberes de nuestra comunidad implica, por una parte, valorar el aporte que han dado al desarrollo, a la cultura, a la formación de la sociedad por parte de los longevos y longevas. ¿Cuáles son los potenciales personajes a ser reconocidos como poseedores de saberes Shuar? Por un lado tenemos a don Ernesto Tihue, que tiene 88 años, señora Catalina Antún, 105 años, tenemos a Celot María Pinchupá, 98 años, tenemos a la señora María Osirio Chiriab, 90 años. Desde ya estoy agradeciendo, le agradecemos a unos amigos de ese sector, a Censa Tangamash y Piedad Catani, que nos están colaborando en el proceso de organización. Este proyecto se ejecuta con el objetivo de preservar los saberes de las culturas ancestrales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, informó Jamie Chiluiza. Ese ha sido el aporte de Jamie Chiluiza desde la Amazonía ecuatoriana. 7:43. Continuamos con más de información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Obras de artistas consagrados y nuevos, allá en la provincia del Oro, están presentes en la Casa de la Cultura de esa provincia, en distintos cantones de El Oro. Hasta el próximo 16 de marzo continuará abierta la exposición de arte itinerante denominada Deambularte, en la Sala Jorge Vega Izquierdo de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. En la muestra se aprecian las nuevas propuestas artísticas de varios representantes de la plástica de esa provincia, colocadas en 14 gigantografías a todo color y en alta resolución. Luis Serrano García, director de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro y promotor de este proyecto, afirmó que en cada una de las 14 cabeceras cantonales se instalará una estructura metálica dotada de iluminación y con capacidad para recibir pinturas o fotografías montadas en marcos metálicos. El primer cantón que expondrá las obras es Pasaje durante este mes de febrero. El funcionario también señaló que este es un proyecto nacido desde una política cultural, que busca masificar el acceso de la población a las actividades culturales con el propósito de ampliar y mejorar el público consumidor de nuevos productos culturales, para de esta manera también suscitar el encuentro de la juventud con sus ocultos talentos y difundir la actividad creativa de nuestros artistas plásticos y visuales. Para Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana y 46 minutos, tiempo para recordarles los medios a través de los cuales usted nos escucha. En Quito, las frecuencias 100.9 FM y 940 AM en Quito y en la provincia de Pichincha. En las páginas web www.casadelacultura.gov.es y www.cceeloro.gov.es. Dentro de la política de los museos de la Casa de la Cultura está dar vida a estos espacios y que los visitantes se sientan satisfechos a través de las visitas guiadas y con la sonoridad y también con la sonoridad de instrumentos andinos. Diez funcionarios del Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentran asistiendo a un curso denominado Iniciación a la Ejecución de Instrumentos Andinos, dictado por el maestro Alexis Zapata desde el lunes 15 de enero de este año, en el horario de 10 a 11 de la mañana. Virginia Balcázar, promotora del proyecto, dijo a Zona Cultura que esta es una buena oportunidad de acercarse a los instrumentos de viento, que es emocionante, a la vez un reto, mucho más cuando se tiene la oportunidad de compartir con los visitantes del museo. Y así en las guianzas poderlo hacer lo más ameno a la guianza, con los chicos, a la gente, con los visitantes. Y bueno, es el objetivo principal de aprender este instrumento de andinos. El primer instrumento con el que se ha dado inicio este curso es la paya. El aprendizaje irá de 2 a 3 meses, quedando como resultado un ensamble que estará listo para dar un concierto. Alexis Zapata. La música es un arte que requiere mucha paciencia y mucha dedicación. El maestro Zapata compartió con nosotros la definición de una paya. La paya es un instrumento de viento de la familia de los vientos andinos de tubo cerrado. Entonces tiene la particularidad de que tiene 10 tubos y se sopla de uno en uno generalmente. Por su parte, Fernando López, asistente a este taller, nos dijo que es importante acercarse a la música trabajando en un museo de instrumentos musicales. Sí, realmente soy funcionario de aquí del museo y estoy cumpliendo esta expectativa, que me parece muy interesante, porque como trabajador del museo hay que conocer también las diferentes ramas del museo. En este caso estamos ahorita ligados con la música, ¿no? Entonces estamos aprendiendo. Zapata hizo el llamado a los funcionarios de la Casa de la Cultura para que se unan a estas clases, que son 2 veces a la semana, es decir, lunes y viernes, a la vez que anunció que en el mes de agosto se abre un curso para todo el público y en el mes de febrero arranca un taller de construcción de instrumentos musicales dirigido para adultos mayores, el mismo que es posible gracias a un convenio firmado con el municipio de Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 50 minutos, 7 y 50. La obra El Gobierno de la Insignificancia, que trata los problemas de la sociedad y cómo se los plantean los seres humanos, se presenta este 8 y 9 de febrero en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Francisco Ordóñez y Vanessa Moncayo son sus creadores. Los detalles les contamos a continuación. El colectivo de artes escénicas Triskel presenta en el mes de febrero la obra El Gobierno de la Insignificancia. La temática de este grupo hace referencias a los problemas que existen y han existido en nuestra sociedad. El feminismo, el machismo, la violencia, los conflictos políticos y en general, cómo se manejan estas formas del sistema que reflejan un manejo de los conceptos y de que alguien es dueño de las ideas, dueño de las propuestas, y los demás simplemente acatan. La sociedad está estructurada de una forma que, de acuerdo a los chicos del grupo Triskel, le conviene solo a un grupo y a quienes determinen los grupos de poder. Todas estas son formas de reflexión, poder de los ejes de poder, y aquí nace otra diferencia en la peculiaridad de estos conceptos. Ellos consideran que desde el Estado se lanza una frase y todo lo justifica. Zona Cultura conversa con Francisco Ordóñez, él es intérprete de la obra y coreógrafo. En conjunto con Vanessa Moncayo han desarrollado esta idea. Le consultamos cuáles son los ejes principales de esta obra. La obra como es como una reflexión que tuvimos sobre las formas que tiene el sistema de gobernarnos. O sea, cómo muy sutilmente el sistema va gobernando la mente de la gente para convertirla en consumidor y dejar de pensar como en una felicidad que la tienes en las manos, sino transformar tu pensamiento en una felicidad alcanzable a través de la economía, ¿no? Cuatro proyectos desarrollados y un enfoque temático de realidad de la sociedad y trabajo en conjunto es lo que han desarrollado los chicos de Triskel. Nosotros nos juntamos con Vanessa el año pasado, justo el 2017, y empezamos a trabajar juntos. Hemos hecho cuatro proyectos juntos, entre esto es remontar esta obra, pero lanzamos una obra que se llamó Dispositivo Panóptico, que la pensamos como seguir también, y hemos hecho hace poco junto con Quijotadas, Narcissus, un video danza. Bueno, estamos trabajando en eso y comulgado en ideas, en conceptos. Creación comunitaria, los artistas como gestores directos entre la opinión del público y las necesidades reales, son los propósitos que tiene este grupo. El asunto es que creemos que las artes escénicas y las artes en general tienen que ser la voz de los pueblos, ¿no? Que los artistas tienen como responsabilidad llevar la voz del pueblo a las tablas. Y justamente lo que pretendemos con esto de la creación comunitaria es eso, que el público se convierta en parte activa de la creación, que no sea como solamente el espectador que viene, especta, se guarda su opinión y se va, y además solamente tenga una opinión con respecto a la obra. Lo que nosotros queremos más bien es que su opinión se convierta en aporte. Sepárenlo en su agenda. Este 8 y 9 de febrero, usted tiene una cita con el grupo Triskel y su obra El Gobierno de la Insignificancia. Les esperamos en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo este 8 y 9 de febrero a las 19:30. Les queremos pedir que vengan con toda la disposición de vernos como carne de cañón y lanzarnos sus críticas, buenas, malas, lo que quiera, porque eso nos hace crecer como obra y como colectivo. Para Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7 de la mañana con 54 minutos. La consagración de la primavera, la Compañía Nacional de Danza le invita a reflexionar sobre la naturaleza del ser humano. En escena, una cama, un sofá, una lámpara, cómodas, bailarines, un televisor y demás objetos domésticos, todos acompañados con la música de Igor Stravinsky, es que la Compañía Nacional de Danza le invita a adentrarse en su propio interior con la obra La Consagración de la Primavera. Es así que buscan que el espectador, al observar esta obra, se plantee preguntas como ¿cómo puedo llegar a ser yo mismo? ¿O qué parte de mí es lo más esencial? Así lo señala Jorge Alcolea, maestro ensayador de la compañía. Creo que es un reflejo normal que nos cuestionemos un poquito qué hacemos y cómo lo hacemos y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué mayor espacio? Creo que el arte está plagado de esas preguntas. Entonces, mediante la danza tratamos de partir quizás de esas preguntas y con el lenguaje de la danza ver qué sale, qué signos salen de ahí. En lo que va del año, la compañía viene presentando esta obra desde el 18 de enero, de manera especial con funciones para niños y jóvenes estudiantes de la ciudad. Andrés Correa es productor de la Compañía Nacional de Danza. Él espera que al realizar presentaciones para estudiantes se puedan crear públicos en las nuevas generaciones. Nos parece muy importante, nos parece fundamental crear nuevos públicos, enlazar a la gente joven a que vaya creando este gusto por el teatro, ¿no? Ha sido muy buena, realmente es muy interesante ver cómo reaccionan los chicos de colegio frente a las obras que hemos presentado. Se van creando nuevos intereses en ellos. Y bueno, con esto nosotros también hemos realizado conversatorios al final de las funciones con los chicos, con el fin de poder acercarnos a ellos. Este 1 de febrero la Compañía Nacional de Danza presentará en su teatro La Consagración de la Primavera en dos funciones, una a las 10 de la mañana dedicada a estudiantes y otra a las 8 de la noche para el público en general, replicándose esta función el 2 de febrero. Posteriormente, el 8 de febrero cierran esta obra con su presentación a las 7:30 de la noche en el Teatro Beethoven del Colegio Alemán de Quito. La compañía invita a las instituciones educativas de la ciudad a contactarse con ellos para poder llevar el arte de la danza a dichas instituciones. Puede buscarlos en Facebook como Compañía Nacional de Danza del Ecuador. En el mundo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 57 minutos, 7:57. Grandes intérpretes de la guitarra estarán en Cuba. Además, la actriz chilena será jurado del Festival Cine Latino en Francia. También las jineteadas se convertirán en patrimonio de los paraguayos. Maestros de la guitarra asistirán a evento en Cuba. Los organizadores del 15º Festival y Concurso Internacional de Guitarra de La Habana confirmaron hoy la asistencia de los prestigiosos instrumentistas Pepe Romero de España, Egberto Gismonti de Brasil y Helio Six de Estados Unidos. Son tres maestros de la guitarra que nos honran con su presencia, además de todo lo que pueden aportar al evento y a los jóvenes participantes, señaló el presidente de la cita, Jesús Ortega. El encuentro se efectuará en La Habana del 22 al 29 de abril y recién se dio a conocer su convocatoria, abierta a guitarristas que no excedan los 35 años de edad, quienes deben enfrentar un exigente programa de obras seleccionadas. Al concurso se presentan guitarristas de toda esa nación caribeña y ya se recibieron solicitudes de interesados en participar provenientes de México, Estados Unidos, España, Inglaterra y Costa Rica. Chilena Paulina García, invitada especial en Festival de Cine Francés. La actriz chilena Paulina García será la invitada de honor del Festival Cine Latino en su edición de 2018, informó hoy el comité organizador de la cita celebrada cada año en Toulouse, ciudad ubicada al sur de Francia. Los coordinadores del certamen precisaron que la intérprete será miembro del jurado de la competencia de ficción y presentará varias de las películas que protagoniza, como Gloria, Las Analfabetas y La Novia del Desierto. La actriz es considerada como la Isabel Hooper chilena. Ha obtenido en el transcurso de su carrera profesional numerosos galardones por su trabajo, tanto en el cine como en el teatro. En Entre estos reconocimientos sobresale el Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín, obtenido en 2013 por su trabajo en el film Gloria, del realizador Sebastián Lelio. Este año el Festival Cine Latino se desarrollará del 16 al 25 de marzo y la competición incluirá 12 largometrajes de ficción, 7 documentales y 10 cortos inéditos en Francia, con el fin de mostrar la diversidad de la creación cinematográfica en América Latina. Jineteadas paraguayas declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial. Las manifestaciones asociadas a la tradición jinetera de Paraguay forman hoy parte del patrimonio cultural inmaterial, tras declararlo así la Secretaría Nacional de Cultura de ese país. Su resolución afirma cómo se busca salvaguardar los conocimientos, técnicas y saberes que se transmiten de generación en generación en esa destreza, así como sus expresiones y prácticas sociales inherentes. La entidad también señala que en ese sentido se documentan los elementos materiales, como son aperos y vestimentas, e inmateriales, en lo cual entran juegos y actividades relacionadas con las jineteadas como manifestación cultural, y que una de ellas es la doma de potros. Acompañan a las jineteadas varias fiestas donde convergen la religiosidad y lo profano, lo cual atrae a multitud de familias para disfrutar de los agasajos patronales y de la habilidad de los montadores con sus corceles. La Secretaría de Cultura paraguaya también se comprometió a promover en todos los ámbitos la salvaguardia de estas manifestaciones, en una labor conjunta con las comunidades para que las costumbres culturales se mantengan en el tiempo. Para Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos ya las 8:02 a.m, tiempo para culminar nuestra parte informativa. Nos separamos por un instante para escuchar la información de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ya regresamos con nuestro contacto hasta la Casa de la Cultura de Manabí. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más vale prevenir que lamentar. La mejor manera para prevenir la influenza es lavarse frecuentemente las manos con agua corriente y jabón, y cada vez que se pueda. Pero para un buen lavado de manos es necesario restregarse las manos palma contra palma, restregarse las manos palma contra dorso, restregarse las manos entre los dedos y restregarse las uñas. Prevenir la influenza es responsabilidad de todos. ¡Pasa la voz! Un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Autorización número 2816, CNE 2018. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ocho de la mañana y seis minutos. Nos adentramos ya en nuestro segmento de opinión y entrevista. Nos enlazamos en este momento vía telefónica hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí. Su director Fidel Intriago nos recibe para hablar sobre la agenda que cumplió el presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, el día de ayer. Además, también conversaremos sobre las propuestas para esta provincia que realizan en el ámbito cultural y cómo se realizó la presentación del libro póstumo de Hugo Mayo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto compartir esta mañana con ustedes. Buenos días, señor director. Gracias por acompañarnos y queremos conocer qué pasó el día de ayer, qué actividades cumplieron conjuntamente con el presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo. Bueno, sí, el día de ayer tuvimos el gusto de contar con el presidente nacional, Camilo Restrepo, en el cual pues tuvimos una interesante e importante agenda para los objetivos del núcleo. Bueno, primero en la mañana atendiendo los medios de comunicación locales y con una serie de reuniones muy importantes, la primera con el rector de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, el cual pues presentó un proyecto para reactivar el único conservatorio que tenía Puerto Viejo y que lamentablemente tuvo que cerrar por el terremoto del 16 de abril, y que estamos junto a la Casa de la Cultura emprendiendo acciones para reactivarlo. Asimismo, pues, se firmó un convenio con la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, en el cual ellos están proponiendo una carrera de artes escénicas que esperan la aprobación del SEACES, y que en caso de que se apruebe va a tener el apoyo de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Manabí. Después hicimos un recorrido por un anfiteatro, el Parque Las Vegas. Es un parque nuevo que se inaugura el día de hoy, esta noche, y que cuenta con uno de los espacios públicos para las artes más lindos del país. Es un anfiteatro para 4.000 personas que queda la cara al río Puerto Viejo, y que mediante un convenio entre el municipio de Puerto Viejo y la Casa de la Cultura vamos a programar ese espacio una vez al mes. Es decir, una vez al mes vamos a tener un evento masivo, gratuito para toda la ciudadanía portuguesa y manabita, en los cuales pues vendrán e intervendrán los elencos de la Casa de la Cultura Matriz, todos los cuatro elencos del Ballet Nacional del Ecuador, el coro de la Casa de la Cultura, el Teatro de Ensayo y demás, y también otros elencos de otras casas de la cultura de otros núcleos, de otras provincias. Es decir, nosotros como Casa de la Cultura nos comprometemos a poner a los artistas, y el municipio de Puerto Viejo se cubre con los gastos de logísticos, de amplificación, iluminación y todo lo que conlleva para que sea un evento de calidad. Y después también tuvimos una reunión con el rector de la Universidad Técnica de Manabí, Vicente Vélez, que aparte es miembro del Comité de la Reconstrucción, es el delegado del presidente al Comité de la Reconstrucción, porque estamos nosotros como Casa de la Cultura, hemos dado dos pasos importantes. El primer paso ha sido solicitar al Ministerio de Cultura la programación del Maxcine de Manta, que lleva 4 años cerrado y que también fue afectado por el terremoto, pero que ya el seguro se encuentra restaurándolo y arreglándolo. Entonces, para que una vez que esté ya listo, podamos nosotros como Casa de la Cultura, teniendo una cinemateca, teniendo todos el contingente humano, poder programar ese espacio como lo es el Maxcine de Manta. Y también y sobre todo solicitamos a Inmobiliar que se nos asigne un nuevo terreno para emprender las acciones y tener una nueva Casa de la Cultura de Manabí en otro lado, ya que donde estamos, pues según los informes que solicitamos a la Secretaría de Riesgo y al municipio de Puerto Viejo, estamos en zona alta de riesgo por inundación, así que tenemos que ir a otro lado y pensar una nueva Casa de la Cultura. Entonces creemos que esos recursos deben venir de la reconstrucción, de lo generado por la Ley de Solidaridad, de lo generado por los impuestos para la reconstrucción, teniendo en cuenta que en Manabí se perdieron más de 6 espacios por el terremoto cultural, se perdieron más de 1.500 butacas en total, así que todavía no, el Estado no ha intervenido a nivel de reconstrucción en espacios culturales, entonces por eso creemos que es importante que esos recursos o parte de esos recursos vengan de ahí. Entonces son 3 reuniones importantes que se tuvo con el presidente nacional, que encaminan justamente esos nuevos rumbos de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, y finalizado con el evento de presentación del libro de Hugo Mayo, de la antología de Hugo Mayo, que es la tercera antología que publica la Casa de la Cultura sede nacional, y que tuvo su presentación por primera vez en Puerto Viejo, en un homenaje al poeta que se le hizo, ya que se lo complementó con una obra de teatro basada en sus poemas, El Zaguán de Aluminio, del grupo La Trinchera, y también una exposición de un cuadro realizado por un artista guayaquileño, pero que reside en Manabí, que se llama Freddy Fiallos, en honor al poeta. Es decir, de alguna manera trasladamos también la poesía y su obra en otras plataformas, en otras artes posibles, en este caso el teatro y la pintura. Contó con la intervención igual en este evento del presidente nacional, y realmente fue algo muy muy emotivo, ya que fue un homenaje muy sentido. Vinieron poetas de Manta, ya que Hugo Mayo, a pesar de que fue lamentablemente poco conocido en su ciudad natal, fue menos conocido todavía en Puerto Viejo, en la capital manabita. Entonces, señor director, permítanos, a propósito de hablar de este sentido homenaje que usted nos acaba de hablar en este instante, ¿qué dijo el presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo Guzmán? Bueno, se mostró... Aquí lo vamos a poner en este momentito al audio. Escuchemos, señor director. Ah, ya. Le llegó, le sentó el río, que el uno fue el río de la Plata y el otro fue el río Guayas. Qué hermoso que una interpretación de unos jóvenes que recién empiezan, que lo hacen con una calidad extraordinaria, nos hayan unido a nosotros. Pero también qué hermoso que otra manifestación artística, como es el teatro, haya recogido el pensamiento, la sensibilidad y sobre todo este poder de cambio en la palabra y en los sentimientos que lo hizo el promotor de una nueva poesía, de una nueva literatura para el Ecuador, un Hugo Mayo. Pero también otra feliz coincidencia que identifica el acto cultural que estamos el día de hoy realizando, de que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su grupo provincial y su sede nacional la que realiza el evento, es decir, Benjamín Calderón y los dos, Hugo Mayo y Benjamín Calderón. Ahí hemos escuchado la intervención del presidente de la sede nacional precisamente en este evento, que de las imágenes podemos ver, señor director, contaron ustedes con espacio lleno. Sí, por supuesto, el público respondió a este homenaje y justamente eso nos contribuye a aumentar también el público para la poesía, para la para la literatura. Realmente, de paso, hasta agradecer públicamente a la presencia del grupo La Trinchera, ya que esta obra, El Zaguán de Aluminio, que fue hecha en 1993, nunca se había presentado tampoco en Puerto Viejo, ha recorrido el mundo, y es también una manera en la cual ellos han contribuido en que más de 10 países donde se ha presentado esta obra esté la obra de Hugo Mayo, así que también que era un reconocimiento también de alguna manera a ellos por su trabajo, y incluso también fue destacado por el presidente nacional Camilo Restrepo. Señor director, respecto a lo que usted nos estaba mencionando, que debido a los informes de la zona de riesgo que en la que está la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ustedes tienen previsto trasladarse a otros espacios. ¿Cuál sería esta dirección? Es un espacio, es una cuadra entera en Puerto Viejo, en dentro del centro histórico de Puerto Viejo, que es entre las calles Morales, Rocafuerte, 10 de agosto y Córdoba, y que ya hace 10 años, el Estado ya invirtió en los estudios para un espacio cultural que contemplaba un teatro, un museo y un edificio administrativo con oficinas y aulas. Es decir, ya hay una inversión pública de aproximadamente $200,000 en los estudios, un concurso público que ganó un arquitecto cuencano, pero lamentablemente por rencillas políticas de la época a nivel de la administración municipal nunca se concretó. Entonces lo que proponemos es que si ya están esos estudios, si ya está ese espacio cultural, ahí puede funcionar, esos estudios pueden ser la nueva Casa de la Cultura, y así no, incluso se ahorra al Estado un rubro importante, ya que ese dinero ya se invirtió. Entonces, ¿esto es posible, estamos en ese espacio porque aún todavía no se ha construido nada y queremos retomarlo, ya que en la actualidad Puerto Viejo, la capital de los manabitas, no cuenta todavía con un escenario a nivel de artes escénicas completamente de calidad. Señor director, ¿de quién depende que pueda hacerse efectivo ya el traslado de la Casa de la Cultura a estos espacios? Bueno, depende primero de la inmobiliaria asignarnos el terreno y después de toda la institucionalidad para en conjunto el Ministerio de Cultura conseguir los recursos para la construcción. Entonces, el primer paso ya está dado oficialmente, tanto el Núcleo Manabí como la sede nacional lo solicitó, y justamente lo que queremos es empezar ese proceso. Lo que queremos es que la Casa de la Cultura, lo que estamos haciendo en realidad es que la Casa de la Cultura está liderando el proceso para que para que en el debate público esté el tema de los espacios culturales, que esté el tema de la reconstrucción de Manabí, ya que como les digo, o sea, es importante destacar que el terremoto destruyó más de 1.500 butacas, el Teatro Chusik de Manta, un teatro y tres salones en Puerto Viejo, el Teatro de Bahía, es decir, son cosas que todavía no se han empezado a reconstruir y que todavía el Comité de Reconstrucción no ha tenido en cuenta. Y hace poco se supo que habían 300 millones que estaban ociosos, imagínense, con tantas necesidades del sector cultural, poder tener esos recursos. Entonces, ¿han tenido ustedes ya acercamiento con el Ministerio? Con el Ministerio de Cultura, hace el año pasado, hace como 4 meses, cuando fueron los diálogos, el Ministro de Cultura, al ver la realidad del núcleo, se comprometió a hacer las gestiones. Esperamos poder tener una reunión pronta con él en estos meses, después de tener la respuesta de inmobiliaria para empezar las gestiones. Esto es un proceso largo, pero que ya lo empezamos a gestar. Es decir, la Casa de la Cultura está liderando de alguna manera este proceso de reconstrucción, porque creemos que somos la institución que debe asumir este proceso. ¿Cuáles serían las actividades, en este caso pasando a otro tema, que ha propuesto la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí? Bueno, hoy día tenemos un concierto hermoso de los hermanos de Mera junto al grupo Quimera, esta noche a las 20 horas, y que abre las actividades de febrero, que son bastante nutridas. Por ejemplo, dentro de nuestro plan de desconcentración, de eventos culturales, tenemos noches de cine en Manta, el 5 de febrero, el día siguiente en Rocafuerte y el día siguiente en Pedernales. También en Manta, en Pedernales, el 7 también se inicia un proyecto que se llama Cine Orillas del Mar, para que la gente vaya a ver películas sentados en la arena. de la playa El Murciélago de Manta. Es un evento muy hermoso, gratuito. También en, para la gente que busca otras ofertas en carnaval, recordemos que carnaval en zonas costeras por lo general son atraídas por otros ritmos, por artistas internacionales que vienen de salsa, de reggaetón, pero para quienes no gustan de esos géneros, en la Casa de la Cultura, el último día de carnaval, el martes 13, vamos a hacer un concierto de jazz con un trío francés. Esto es un evento que se hace junto a la Alianza Francesa y es muy importante para nosotros, porque también estamos generando un convenio con la Alianza Francesa para garantizar en todo el año 6 actividades con artistas franceses. Ya están confirmados todos y se van a desarrollar conforme pasan los meses, el primero es febrero. Y después pues tenemos también una noche de teatro, de tradición oral, una obra de teatro basada en los chihualos, que se llama Vamos a Chihualear, y es el día 8 de febrero. Ese día tenemos también una jornada previa de una ponencia acerca de la morfina de un investigador español, Javier Pérez, y así que una jornada prácticamente de tradición oral que tenemos ese día 8 de febrero. Esta semana igual es complicada porque somos recinto electoral, así que dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura se va a desarrollar la consulta popular, entonces nos ha mermado un poco las actividades. Es por eso que el concierto que estaba pensado para el 2 lo pasamos para el primero, así que también estamos con ese aporte a la ciudadanía siendo recinto electoral. Queremos agradecerle, señor director, por su participación y habernos acercado a las actividades que ustedes realizaron, precisamente estos convenios con algunas instituciones educativas. Y quería para finalizar solamente que nos pueda decir si estos proyectos, estos convenios son ya de inmediato que deben cumplirse. Sí, el primer convenio ya está firmado, que es con la San Gregorio, acerca de una cooperación en conjunto de actividades. Aunque todavía no está aprobada la carrera por SEACE, pero que creemos inminente, ya estamos empezando a trabajar. Por eso en el mes de marzo tenemos un festival nacional de teatro que va a ser en la Casa de la Cultura y en la San Gregorio. El convenio con el municipio de Puerto Viejo ya está en manos de jurídico del municipio y en esta semana lo firmaríamos. Así que son estos dos. Y el convenio con la Alianza Francesa, que igual ya esta semana solo resta de firmarlo nada más. Entonces ya están para ejecutarse en una semana. Muchísimas gracias a usted, su participación, éxito también en su jornada. Muchas gracias a todos, les invitamos también a seguir nuestras redes sociales, Casa de la Cultura de Manabí, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Amigos, continúa usted aquí en Zona Cultura. Antes de irnos a nuestro corte habitual, queremos informarles que ya está habilitada de forma total la Panamericana Norte y la calle Padre Luis Bacari en el sentido sur-norte. En horas de la mañana tuvimos problemas en ese sector debido a un incidente de tránsito. Sin embargo, nos señala la EQ911 que ya está habilitado este espacio de la ciudad. También en lo que tiene que ver al incidente de tránsito al interior del túnel de San Juan, los bomberos señalan de que ya están realizando las limpiezas de la calzada al interior del túnel de San Juan, y al momento en la Mariscal Sucre se realiza el contraflujo desde el túnel de San Roque hasta Miraflores. Por lo tanto, esperamos que en un momento más ya el tránsito esté en total operación en ese sector de la capital de los ecuatorianos. 8 de la mañana y 23 minutos, nos separamos de usted un momento y al volver estaremos junto con Juliana de la Cruz para hablar sobre los chihualos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera.

Entonces están los Mentados de la Manigua, Trastelón, que es un grupo de jóvenes de teatro, y está otro integrante de un grupo de teatro que se llama Puerto Viejo Teatro. Puerto Viejo Teatro. Ahí está la invitación para ustedes, amigos, amigas. No se pierda esta oportunidad de acercarse al Chigualo. Amigos, esa ha sido la participación de Juliana de la Cruz, quien nos ha comentado sobre esta práctica cultural bastante importante, el Chigualo. 8:40 a.m, hacemos nuestra pausa, escuchamos información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en breve estamos conversando junto a los productores del nuevo programa de Cultura FM, 100.9 FM, estará previsto ya ser parte de esta programación Lexivos, así que no se despegue. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Esta noche, a partir de las 10 de la noche, se estrena en Cultura FM, en la 100.9, Lexivos. Este programa nace bajo la idea de cuatro amigos entre personal de la radio y productores independientes que analizaron la necesidad de contar con un programa que llene ese vacío de poca difusión con la que cuentan los grupos ecuatorianos. Hoy recibimos en nuestros estudios a Adrián Torres y Franklin Cruz, dos de los productores de Lexivos. Gracias, compañeros. Seguimos aquí en el noticiero Zona Cultura y nos acompaña acá Franklin, le damos la más cordial bienvenida, y también Adrián, que son precisamente quienes han creado, han desarrollado, han producido y hoy, esta noche, ya lo presentan a Lexivos. Bienvenido, Adrián. Bienvenido, Franklin. Queríamos empezar con Adrián, que nos cuentes cómo nace esta idea y cómo se fue desarrollando el tema. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, esta idea del programa Lexivos nace de la falta de producto ecuatoriano que supuestamente había al momento de crear la radio Cultura FM. Teníamos, como dijiste, ese miedo de no encontrar suficiente producción ecuatoriana para cubrir la demanda de lo que queríamos hacer. Pero ya cuando comenzamos con la investigación, nos fuimos dando cuenta que sí existe la producción y hay muchísimo y de muy alta calidad. El problema es que esta producción no está bien difundida por los mismos músicos o por los medios o por distintas circunstancias. Está escondido ahí, están en redes, hay muchos que no han grabado todavía, hay muchos que solo se dedican a tocar, pero existe. Entonces la idea era encontrar una manera de reunir toda esta información, de crear una especie de base de datos donde la gente pueda consultar, donde pueda enterarse de toda la producción, de los músicos, de lo que existe aquí. Y así fue como fuimos creando la idea de un producto hecho en audio, que en un inicio estábamos haciendo una vez a la semana, donde los mismos artistas cuenten su propia historia, donde no hay un locutor que te presente, nadie más interfiere más que ellos mismos, y esto va acompañado de su misma música. Entonces es un contacto directo del artista con su público, en donde el interesado escucha toda la historia de este artista y al mismo tiempo va escuchando toda la producción que tiene, o parte de la producción que tienen. El formato es de una hora y eso fue más o menos como así. Adrián, fueron 2 meses que ustedes nos contaban que nació como ya la idea previa o el desarrollo previo de lo que ustedes hoy presentan ya. ¿Cuáles fueron las experiencias que les dejó los aciertos, los errores de esos 2 meses? En estos 2 meses estuvimos lanzando, como te dije, un programa semanal. Lo lanzamos los días martes, estaba sonando a las 9 de la noche. Lo que identificamos con este programa es que hay muchísimo producción, como te decía. Hay muchas bandas, muchos artistas interesados en difundir su arte, y cuando lo comenzamos a hacer vimos que podíamos dar un poco más. También identificamos que lo que queríamos hacer era un producto muy serio, muy elegante, que no sea aburrido, porque generalmente una biografía suele tener mucha información. Entonces nosotros lo que hicimos fue más bien romper con eso, crear un nuevo formato. A todos los que lo escuchen se van a dar cuenta que es algo muy ameno, muy divertido, donde pasas escuchando música y datos concretos de su artista favorito. Entonces nos fijamos más en eso y fuimos mejorando el producto hasta llegar ahora a lo que tenemos, este nuevo programa, donde vamos a mostrarles muchos artistas de todos los géneros. Esto está formado por todos los géneros sin ninguna discriminación, y se van a divertir, van a ver que es una cosa nueva, muy chévere. Franklin, te damos la más cordial bienvenida acá a Zona Cultura. Como parte de este equipo de trabajo, ustedes dicen que desarrollaron investigación. Mi consulta es, ¿ustedes hablaron también o analizaron cuál es la diferencia de Lexi Voz con las diferentes radios y los diferentes programas que existen? ¿Compararon tal vez si esto tenía ya un programa similar, o cuál es la diferencia del programa de ustedes? Bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludar y acompañarlos. Sabes que yo soy de las personas que escuchan mucha radio. Me encanta escuchar radio por el contenido y realmente no he visto un programa de este tipo de formatos en ninguna otra radio, no lo he escuchado. Lo presto mucha atención, sobre todo porque es una idea que puede ser hasta un poco romántica, se puede decir, porque es ese espacio de compartir íntimamente, directamente con el artista. O sea, al margen de que si hay o no hay un programa idéntico o no, este programa más bien lo que es una especie de una ventanita a la intimidad de los músicos, a la intimidad de los artistas, porque el espacio es de ellos. O sea, es una hora en la que, como nadie interviene, nosotros solo entregamos el espacio, la cabina. Y por ejemplo, cuando yo me enteré de esto, yo ya era parte, empezamos a hacer este pequeño colectivo con los amigos que mencionaste y otras personas que se han venido sumando en el camino. Cuando yo ya me enteré de esta idea, lo único que vi es que el potencial que tenía, y aportar con más ideas, y a buscar más músicos, y a buscar más artistas que quieran entregar ese espacio de intimidad, ese espacio de compartir con sus escuchas directamente, y no lo he visto, no lo he encontrado, y si es que lo hay, pues en buena hora, porque creo que hacen mucha más falta este tipo de espacios. Tú, y precisamente los contactos de ustedes, los artistas independientes, ya se han acercado a ustedes, precisamente en los 2 meses que era ya como previo y hoy que se estrena el programa. Los 2 meses de prueba fueron bastante intensos, porque como era una idea completamente nueva, entre comillas, ya digo, no sé si somos pioneros o no, espero no serlo, espero más bien estar replicando cosas que sean o mejorar algo, ¿no? Mejorar algo mucho más. Entonces al principio fue un poco escéptica en las personas, o sea, no se daban cuenta del potencial, pero de a poquito se siguen sumando, se siguen acercando, quieren acercarse y ser partícipes de esto, y nosotros el único parámetro que tenemos es que tengan música ya producida y que tenga, como dijo Adrián, no estamos discriminando estilos, sino que tenga calidad en la grabación para poder entregar un producto de calidad. Es la única forma que tenemos para decir un filtro, pero este filtro va enfocado en algo. Entonces hay muchos músicos que sabemos que se siguen preparando, que van a preparar mejor material, y hay otros que ya tienen su material hecho y que nos deben la visita, no porque no quieran, sino porque ha sido un poquito difícil coordinar, pero tenemos un montón de sorpresas que se vienen en Lexi Voz. La pregunta para los dos, ¿cuál es el papel que cumple cada uno de este grupo que ustedes han conformado. Les pregunto de Jorge y de Francisco, que no nos acompañan hoy, ¿cuál es la idea que ellos plantearon, también el trabajo que ellos desarrollan en LexiVoz? Yo a Jorge lo veo como la rama principal de este árbol, porque en realidad lo habíamos conversado cada quien por su lado, por su cuenta, no, nunca se nos ocurrió coger y decir, bueno, juntémonos, hagamos esto, sino que fue Jorge el que incitó a que se hiciera esto. Y actualmente él, junto en cooperación con Yuli Gaón, están haciendo un subproducto de lo que es LexiVoz, un producto que igual entrega solo información musical, y ya digo, o sea, él fue la persona que nos unió. Y el Francisco Viracocha, el Pancho Viracocha, también como productor, en este caso como audiovisual, son cositas que estamos ya trabajando, elaborándolas, haciéndolas mucho más grande, porque vamos no solo a trabajar lo audible para la radio, sino que queremos que esto sea un producto que rompa todos los esquemas. Adrián, ¿cuánto aporta precisamente la experiencia que tú tienes en radio, el haber estado aquí tanto tiempo y el compartir precisamente con tantos grupos, con tantos artistas que vienen acá y ahora para formar este programa que ustedes han desarrollado? Bueno, yo creo que aporta mucho, no solo mi experiencia, sino la del equipo que hemos formado, como decía Franklin. Cada uno ha aportado en una parte fundamental, como te estaba diciendo Jorge Quesada, con la parte de la música, al ser un experto en esto, ha logrado que tenga una calidad muy alta lo que hacemos. Yo me estoy encargando de todo lo que es la edición y producción, grabación. Entonces me dedico a darle ese estilo elegante que queremos. Franklin aporta muchísimo con todas las ideas que tiene. Siempre está trayendo ideas frescas, con contactos, produciendo también junto conmigo. Tenemos al Francisco, que él nos está ayudando con todo lo visual, ayuda con el logo, los colores, redes sociales y demás. Y tenemos más gente que nos está apoyando, como quisiera mencionar también a Dayana Mármol, que nos ayuda con las redes sociales, a la Yuli Gaona, que está también ayudándonos con parte de las locuciones y los guiones. Bueno, hay un montón de gente también que nos aporta con sus voces. Y en realidad hemos creado un buen equipo que todos aportan con partes fundamentales para lograr lo que estamos haciendo. Lo genial de esto es que todos esos aportes de gente que está creyendo en esto está haciendo que este producto ya no sea solo una producción de radio, sino que se está convirtiendo en parte de nuestra esencia, porque fácil es para nosotros coger, venir y cumplir nuestras funciones en la radio. Yo como productor independiente aquí, o sea, solo podría y vendría por mi programa los fines de semana y no me ocuparía de lo demás. Pero las personas que se van sumando, muchos de ellos se toman un poco de su tiempo fuera de para dedicarse a esto, y es lo que me encanta, porque realmente se está haciendo algo de corazón. Franklin, la pregunta también es, y esto para que lo entiendan quienes nos escuchan, los músicos, ¿es netamente para producto ecuatoriano o puede ser una banda, como acá recibimos en la radio muchas personalidades de diferentes países? Lo que estamos procurando de entrada es darle esa cabida que le hacía falta a la música hecha en Ecuador. No quiere decir que solo para músicos ecuatorianos. Pueden ser músicos extranjeros radicados aquí o que estén haciendo producciones aquí y que necesiten este espacio para ser difundidos. Sé que algún rato nos vamos a internacionalizar, pero ahorita como demanda urgente, al menos yo siempre lo veía desde que ya empecé a hacer como radio. La idea principal, ¿no? Sí, o sea, era esa urgencia de que la música hecha en Ecuador, no digo música ecuatoriana solamente, hecha en Ecuador, tenga todo este espacio que les hace falta, porque estamos en medios que parecen chiquitos, pero son gigantes, como son la Radio Casa de la Cultura en AM, la Cultura FM, que son estas dos pilares para nosotros iniciar algo que va mucho más allá. Adrián, nos decías también de los requerimientos que precisamente tenían que cumplir los grupos, los artistas para venir acá a LexiVoz. Sí, tenemos, como te decía, tenemos solo un requisito grande, bueno, podrían ser como dos. El primero es que sea ecuatoriano, como te habíamos dicho, que sea ecuatoriano hecho en Ecuador. Y el segundo, que cuenten con por lo menos un disco, por lo menos estamos pidiendo 10 canciones ya producidas. Esto debido a que el programa tiene una duración de una hora y al no tener un locutor, entonces se requieren por lo menos entre 9 y 10 canciones o para más. Cumplir el espacio. Para cumplir, exacto, el espacio, ¿no? Esto, claro que siempre tenemos, como decíamos al inicio, un filtro de que producción en cuanto a la calidad de la grabación, no al producto, no al contenido, sino a la calidad de la producción, para darle al público lo que se merece, ¿no? Una producción de calidad. De ahí todos los géneros son bienvenidos, si es que han estado siguiéndonos o desde ahora que se van a repetir igual los capítulos que estuvimos sacando de prueba, pueden escuchar desde música infantil hasta el heavy metal, sí, el metal más pesado, de todo tenemos en realidad. Hemos tenido, o sea, me siento orgulloso porque hemos tenido bandas que están básicamente iniciando hace muy poquito tiempo y ya nos acompañaron con el capítulo de estreno de hoy, que son los Cantares del Viento, que ya tienen una trayectoria de 20 años en la música ecuatoriana y que se han paseado en algunas partes del mundo con su talento. O sea, eso es a lo que... Con ellos arranca hoy el estreno, sí, del programa, así Frank. Es, así sí, es. Con Cantares del Viento. Aprovechen, escúchenlo porque se viene lo mejor con Lexi Voz y tenemos el gusto de decir, arrancamos con una agrupación insigne ecuatoriana como son los Cantares del Viento. Bien, Franklin, Adrián, queríamos ya en la parte final de esta entrevista que le cuenten precisamente a los artistas, a los grupos, cómo les pueden encontrar en las redes sociales, el horario del programa, ya lo decíamos, se estrena esta noche a partir de las 22 horas. Y nos cuentas, Adrián, el repristo, los detalles de lo que es Lexi Voz. Sí, bueno, nos pueden contactar al email, nos pueden escribir, es Lexivoz, Lexivoz se escribe con X, V y Z al final, lexivoz.oficial@gmail.com. También nos encuentran en Facebook como Lexivoz, tal cual. Estamos en distintas redes sociales, Twitter, estamos también en todas las redes sociales, estamos por ahí. Pueden también llamarme personalmente. Yo estoy encargado de la agenda y de las grabaciones, entonces pueden hablar conmigo aquí en la Casa de la Cultura. Están los horarios de miércoles a domingo, miércoles a viernes de 3 de la tarde hasta la noche y sábados y domingos de 9 a 16 horas. Pueden acercarse acá a conversar. También me pueden llamar al teléfono 099-979-5272. Ese es mi teléfono personal, pueden contactarse conmigo en cualquier momento y acordamos una cita. Es facilísimo encontrarnos en realidad porque estamos muchas horas del día aquí precisamente aquí en los estudios de la radio, yeah, y conversar con nosotros directamente si nos quieren llamar, si quieren hacer algo más personal directamente, sea con Adrián, con Francisco, con Jorge o conmigo mismo, que estamos así listos solo para escuchar, coordinar y trabajar, porque este trabajo no lo estamos haciendo nosotros, lo estamos produciendo. Al final, el producto final es gracias a los artistas que creen y quieren compartir con nosotros su trabajo. En cuanto al horario, es de lunes a viernes a las 22 horas. Los días martes y jueves pueden escuchar los especiales de las bandas, que es de lo que estamos hablando. Y lunes, miércoles y viernes tenemos una especie de playlist bajo el mismo formato, con datos muy interesantes de las canciones que ponemos, música muy bien elegida. Y además, dentro de estos días, un pequeño avance, podría decirse, de las bandas que vienen esta semana. El sábado y domingo es a las 20 horas, el reprise del martes y el jueves de las dos bandas que vinieron. Entonces, así tienen otro chance de volver a escuchar. Igual, pueden seguirnos en las redes sociales, vamos a estar con resúmenes y propaganda de todos los que van a venir para que no se lo pierdan. Sí, este no es un espacio de publicidad para ningún producto, sino es para que la música hecha en Ecuador esté donde tiene que estar, en el oído de todos y cada uno de los ecuatorianos. Perfecto, chicos, les agradecemos mucho haber compartido acá en nuestro noticiero en Zona Cultura y la invitación para los oyentes, no se pierdan esta noche a partir de las 22 horas, acá precisamente en Cultura FM 100.9, arranca Lexi Voz. Gracias, Franklin. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Estamos ya de regreso. Gracias, Alex. Y nosotros en este instante queremos decirles, amigos, amigas, que muchas gracias por habernos acompañado en este noticiario de Zona Cultura. A ustedes principalmente, que son parte importante de este espacio informativo. Agradecemos también a nuestros compañeros que son parte del equipo. Por supuesto, nuestro equipo de producción en la cabina máster a Fernando Torres, Diego Salazar, edición Vicente Moya. En la reportería el día de hoy hemos estado con el trabajo de Jamie Chiluiza, Alex Mora, también nuestra compañera Fernanda Báez. Así es, aquí en la producción y conducción Laura Ríos Armijos y Darío Males. Antes de despedirnos queremos comentarles para las personas que están detrás del volante en el sector centro-norte de la capital, se visualiza accidente de tránsito sobre la Puerto Viejo y Manuel Arrea, sentido occidente-oriente. Se encuentra obstaculizado el tránsito vehicular en este sector y el personal de la Policía Metropolitana se encuentra en este espacio también para brindar cierta seguridad. Así que tome precauciones. En la Puerto Viejo y Manuel Arrea tenemos problemas de tránsito. Hasta la próxima, amigos, amigas. Nos estamos olvidando, Darío, que en la dirección de este espacio informativo se encuentra el magíster Patricio Álvaro Silva. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.